Querían trapo, otras veces los traje. Señor, sepa disculparme el lenguaje. Solo hablo sucio, no espero un mensaje. La cena está pidiendo que le baje. Querían trapo, otras veces los traje. Señor, sepa disculparme el lenguaje. Solo hablo sucio, no espero un mensaje. La cena está pidiendo que le baje. Mentalidad de Rockefeller, solo doy amor a lo que me detiene. Meterte acá no te conviene, puedo hacer que disparo a tu cuerpo lleguen. Hablan mal de mí, pero me deben. Yo quiero ser rico, yo soy de la tele. Familia Hassel, los Jiménez, ya se enamoró cuando vi mis poderes. Quería entrar, papi, le traje atrás con Luchito y Ambla. Las menores de edad me quieren matar, pero no les da. Estoy más allá, no me pueden llegar. Lo que están frontando, papi, ya lo hice. Con hielo en el cuello me paré con freezer. Quieren driplar, listen. Ya sé que es mentira todo lo que dicen. Me preocupan las putas, el doble y el dinero. Después vuelvo al barrio con el mero mero. Con un piquete caro, flow extranjero. Creo que es verdad todo lo que te dijeron. Quieren llegarme, pero no se puede. Tengo la versa, tengo la nueve. Un nigga que tira todo lo que se mueve. En el culo de tu puta tiro los océano. Querían trapo, otras veces los traje. Señor, sepa disculparme el lenguaje. Solo hablo sucio, no espero un mensaje. La cena está pidiendo que le baje. Querían trapo, otras veces los traje. Señor, sepa disculparme mi lenguaje, solo hablo sucio, no espero un mensaje. La cena está pidiendo que les baje. Yo no les bajo, busco trabajo. Con lo mío contar fajo. Porque acá no hay relajo. Busco la forma, encuentro el atajo. Disparo la cara como un itaca. Diseño hombro, siempre se la saca. Si no matas, te matan. Yo que siempre ando con Dani, con Dirty Paca. Poco de todo, salgo del show. Cuento la plata. Llega, se gasta. Y en casa nada me falta, nah. Gracias a Dios eso es básico. Tengo el cuello cual barilo. Lo mío no fue nada táctico. Solo mi flow fluye rápido. Y ustedes tanto dramático. Se quedan blancos con este flow negro. Si me compiten saben que lo quiebro. Hasta su vecino quiere ser mi suegro. Ellos me tiran, mira como tiemblo. Macho, y quédate este flow que yo me traje. La cena está pidiendo que le baje. Yo ya no estoy emprendido otro viaje. Y no está lo nuestro en mi equipaje. Y ahora no contesto el phone. No presto atención a ningún mensaje. Estoy quemando otro blunt y llamando al blog pa' que me lo baje. Querían trapo, otras veces los traje. Señor, sepa disculparme el lenguaje. Solo hablo sucio, no espero un mensaje. La cena está pidiendo que le baje. Querían trapo, otras veces los traje. Señor, sepa disculparme el lenguaje. Solo hablo sucio, no espero un mensaje. La cena está pidiendo que le baje.